Le repito, Lucas capítulo 2, el versículo 8. Dicen amén, hermanos. Amén. Lo encontramos. Dice la Biblia, en esa región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. De pronto se les presentó el ángel del Señor y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos este suceso que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron lo que les había sido dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores contaban. Pero María grababa todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, que era tal como les había sido dicho. Amén. Con nuestros ojos cerrados, Padre, gracias te damos el día de hoy. Queremos, Señor bendito, suplicarte que esta noche, que venimos aquí a rememorar, a recordar este acontecimiento importante, tu Espíritu Santo nos dé una tremenda enseñanza, Señor, acerca de lo que esa noche sucedió, acerca de lo que ese día pasó y lo que esto significa para nuestras vidas, lo que esto significa para nosotros, Padre Santo. Oh Dios, muchas gracias te damos en esta hora. Alabamos tu nombre, bendecimos tu presencia por cada hermano que está aquí, Señor, y que será tocado, bendecido y ministrado por tu bendita palabra. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor, esta noche. Vamos a hablar bajo el título La Noche del Nacimiento. Amén. La noche del nacimiento. Esta es una noche de recordación que nos transporta en el tiempo a otra fecha que es inexacta. Entonces estamos aquí porque estamos recordando una fecha que no sabemos en realidad cuándo fue. Una noche muy importante, la noche de la encarnación de Jesús, de la encarnación del Verbo de Dios. Esta noche, alrededor del nacimiento de Jesucristo, va a haber cosas muy agradables, como por ejemplo los regalos, porque a todos nos gustan que nos den regalos, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, seguramente ahorita lo sorprenden a las 12, ¡ay, lo que yo quería! ¡Ay, lo que yo tanto deseaba! Y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, habrá eso, habrá comida, habrá la reunión familiar, los buenos deseos con los amigos, todas cosas muy agradables, ¿verdad? Pero también van a haber cosas muy, muy desagradables esta noche, alrededor del mismo acontecimiento, alrededor del mismo recuerdo de ese acontecimiento. Como por ejemplo, va a haber borrachos en cantidad, todos los que usted quiera, y va a haber glotonería, y va a haber vanidad, ¿ah? Y va a haber orgullo, y también va a haber envidia, hermanos. Porque no falta el que, ay, ¿por qué le dan? ¿Por qué a mí no? Pero ellos tienen y nosotros no. ¿Y por qué estos celebran así y nosotros no podemos? Y cosas de ese estilo, ¿verdad? Entonces, esta noche es una serie de contrastes extraños alrededor del nacimiento de Jesús. Pero también, aquella noche que estamos recordando hoy, cuya fecha es inexacta, como ya le dije. Todo lo que pasó alrededor del acontecimiento de Jesús no fue desagradable, sino que fue muy, muy agradable, queridos hermanos. Y eso es, y esos detalles son los que quiero, esos detalles agradables son los que quiero que esta noche meditemos. Son los que quiero que en esta noche bebamos de ellos y nos gocemos en ellos. Y le voy a nombrar cuatro detalles de esa noche, agradables, hermosos, que hacen distinta esa noche a esta noche. Porque como le dije, en esa noche todo fue agradable alrededor del nacimiento de Jesús. Pero en esta noche hay una mezcolanza de cosas agradables y desagradables. Note, la primera cosa agradable de esa noche fue la gloria de nuestro Señor, la gloria de Dios. En el versículo 9 dice allí: de pronto se les presentó el ángel del Señor y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron un gran temor. Verso 10, no, hasta el 9. De pronto se les presentó el ángel del Señor y la claridad de Dios les cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Entonces estaban los pastores allí buenamente, una noche, obviamente no de invierno, sino una noche de otra estación. Estaban cuidando los rebaños. Tal vez estarían hablando o estarían en silencio meditando, cuando de repente algo maravilloso les sucedió. Y es que un ángel del Señor se les apareció. Pero lo más impresionante no fue el ángel, sino lo que dice ahí subiendo en el verso 9, la gloria, el brillo de la gloria de Dios, el resplandor de la gloria del Señor que los rodeó a todos aquella noche. Amén, hermano. Eso fue tal vez lo más hermoso, lo más bello de esa experiencia espiritual. Lo más bello fue eso. La gloria de Dios, porque nos habla eso de la misma presencia de Dios. Un esplendor inimaginable los rodeó a todos esos pastores esta noche. Una tremenda experiencia espiritual. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué se le apareció el Señor a esos pastores? Ahora, póngase a pensar. Están haciendo Dios. Porque están haciendo Dios. Así eso suena una paradoja. Pero están haciendo Dios. Están haciendo el personaje más importante de toda la historia. Están haciendo el personaje más importante de toda la historia. Amén, hermano. Y si se le va a dar el anuncio a alguien, diríamos nosotros, sería por ejemplo al emperador romano. Sería por ejemplo al gobernante de esa provincia, de esa región. Sería tal vez entonces, si no a ellos, digamos, a los guías religiosos de la época. Pero no se le está dando el anuncio a ninguno de ellos. A ninguno de ellos un ángel se les apareció y la gloria, el resplandor de Dios los envolvió. Sino que fueron a los pastores. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los pastores? Si es que los pastores eran personas que tenían una mala reputación. Y además de que tenían una mala reputación, eran personas considerados impuros, inmundos, espiritualmente, religiosamente hablando. Porque el cuidar sus rebaños les llevaba todo el día y todo el tiempo. Ellos no podían ir al templo, no podían cumplir con las purificaciones, no podían dar sacrificios, no podían hacer ninguna de esas cosas. Y entonces la gente los menospreciaba. Vivían untados de oveja y de todas las cosas que sacan las ovejas, ¿sí? Y entonces la gente los menospreciaba por eso. Y además de eso tenían la reputación de ladrones, como hoy día igual, sí. Los pastores, ¿no? Tienen la reputación de ladrones. Pero entonces en esa época ellos tenían también esa reputación. Y entonces uno dice, ¿por qué precisamente a ellos, a ese tipo de personas, con esa reputación, con esa vida, por qué a ellos y no a otras personas? Bueno, eso no se sabe exactamente. Nadie puede decir exactamente por qué se le apareció el Señor a los pastores. Sencillamente se les apareció. Pero puede haber una pista, ¿no? Y es que, ¿cómo se sentiría usted en la vida, en su vida, si a todo lado, por donde usted fuera, donde usted caminara todos los días, viera gente mirándolo mal, viera gente menospreciándolo, tratándolo con sospecha, porque usted es un pastor, por su oficio, por su trabajo? ¿Y cómo sentiría usted? Yo creo que nos sentiríamos muy mal, tristes, como alejados, como segregados, como echados a un lado. Era gente triste, era gente que necesitaba esta revelación de Dios. Es a ellos, es a los menospreciados, es a los pobres, es a aquellos que no tienen, es a aquellos que no tienen esa bendición, los que entonces se les apareció el Señor esta noche. Ahora, esta es una noche, quiero decirle, hermanos, para contemplar la gloria de Dios también, ¿cierto? Pero tal vez esta noche a ninguno de nosotros se nos aparezca un brillo así inimaginable y seamos rodeados de una gloria y nada de esas cosas. Entre otras cosas, porque eso ya no se necesita. Antes se necesitaba, en ese momento se necesitaba. Pero ahora ya no se necesita. ¿Y por qué no se necesita? Porque la gloria de Dios ya ha brillado en Jesucristo. Y si esta noche queremos contemplar alguna gloria, tendrá que ser la gloria de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Esa es la gloria que esta noche tenemos que contemplar. Amén. Y dicho sea de paso, así como los pastores, Dios se les acercó muy probablemente por su condición de menosprecio, de pobreza, de segregación de la sociedad. Una situación que seguramente les había producido un espíritu humilde, un espíritu arrepentido. De la misma manera, recordemos que para que Dios se acerque a nosotros, necesitamos un espíritu arrepentido y necesitamos un espíritu humilde también nosotros. Amén, hermanos. Entonces, el primer hecho maravilloso, hermoso, agradable de esa noche fue la gloria de Dios, la aparición de la gloria de Dios que envolvió a los pastores. Un hecho hermoso, un hecho bello, un hecho muy agradable. Y así tal, a nosotros ya no contemplamos la gloria de Dios como un brillo, sino que contemplamos la gloria de Dios en los sucesos de la vida de Jesucristo, en la vida de Jesucristo, en las palabras de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y esta es una noche para meditar en esas cosas. O sea que antes que el trago y la borrachera y la gula y vamos a ver qué vamos a estrenar y vamos a ver tú qué te pones y yo qué me estoy poniendo y mira cómo él sí tiene y yo no. Antes que cualquiera de esas cosas, una noche donde se recuerda la venida del Salvador al mundo, es una noche donde tenemos que contemplar la gloria de Dios en la persona, vida y obra de Jesucristo. Amén. En segundo lugar, la segunda cosa muy agradable, muy hermosa que sucedió esa noche fue el mensaje del ángel. Versículo 10 y versículo 11 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia que será de gran gozo para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, el ángel, cuando ellos ven semejante manifestación espiritual, un ángel se les aparece, la gloria de Dios los envuelve, un brillo maravilloso los envuelve. Lo que ellos tienen es temor, ¿cierto? Porque todo ese tipo de cosas que tienen que ver con el mundo espiritual, a nosotros nos causan cierta aprensión, ¿verdad? Como cierto temor. Porque no es normal, no es común, ¿cierto? Uno está acostumbrado a ver gente de carne y hueso, está acostumbrado a vivir en la realidad, a caminar en las cosas naturales de la vida. Y cuando de repente, pues, una cosa así pasa, lo más común es que uno sienta, ¿qué? Temor, miedo. Y ellos tuvieron temor. Y las primeras palabras del ángel es: no tengan miedo, no teman. O sea, tranquilos que nada les va a pasar, ¿sí? No temas. Entonces, no temas. Y viene y les anuncia: voy a darles unas buenas noticias, ¿verdad? Lo dice ahí en el verso 10, les traigo unas buenas noticias a ustedes. Pero note que esas buenas noticias, como toda buena noticia, tienen que producir algo en el corazón de las personas. ¿Y qué es lo que tienen que producir? Si lo leen en el versículo 10, ahí lo puede leer. ¿Qué es lo que tienen que producir? Gozo, ¿verdad? Alegría. Les voy a traer una buena noticia Les traigo una buena noticia mejor que les va a traer alegría, les va a traer gozo, les va a traer mucha felicidad. ¿Y cuál es entonces? Les dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén, ¿verdad? Belén. ¿Qué quiere decir Belén? Panadería. O sea, casa del pan. Belén quiere decir casa del pan. Hoy diríamos, ¿qué? Panadería, ¿cierto? No, porque una panadería es una casa de pan, ¿cierto? Entonces decíamos, la casa del pan, ¿sí? La casa del pan, la panadería. Bueno, entonces, esa es la ciudad de David. La ciudad de David, entonces, Belén dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David. O sea, Belén, coloque ahí un ladito si quiere. Belén dice, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. En esas palabras del ángel tenemos una mini teología allí. Una mini descripción de lo que iba a ser Jesús y de quién era Jesús. En esas frases allí últimas tenemos una teología, una descripción de Jesús. Toda una cristología tremenda. Tres cosas dice el ángel de Jesús allí. Lo primero, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué, hermano? Un Salvador, ¿cierto? Un Salvador. ¿Eh? ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿Eh? O sea que el ángel ahí en... Deja así, iba a decir una barbaridad, pero no. Le dice, un Salvador. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. ¿Eh? Salvador, ¿verdad? En griego. En hebreo, Josué. Josué, Jesús, es lo mismo. Es el mismo nombre, significa lo mismo en Dios, en dos idiomas diferentes. Jesús, Salvador, ¿verdad? Y en hebreo, Josué, salva, Dios salva. Dios salva. Y ese es lo que iba a ser Jesús. ¿Qué venía a hacer Jesús? A traernos la salvación. ¿Y la salvación de qué? De muchas cosas, ¿verdad? En esta tierra. Porque el Señor nos salva de la enfermedad, ¿ah? No siempre, pero nos salva de la enfermedad. Nos salva de situaciones difíciles. Nos salva de momentos apremiantes. De muchas cosas nos salva el Señor, ¿verdad que sí? Pero, sin embargo, ya usted sabe, no viene a salvarnos esencialmente de esas cosas. Nos viene a salvar de cosas que son mucho peores que esas. De cosas que son mucho más terribles que esas. Él viene a salvarnos del pecado y de la consecuencia del pecado, que es la condenación eterna. Cuando alguien le pregunte, ¿de qué nos salva Jesús? No diga, nos salva de la pobreza, ni nos va a salvar de la enfermedad, ni nos va a salvar de una vida de fracaso. Eso contiene, son algunas cosas del evangelio, pero en esencia lo que nos viene a salvar Jesús es de el pecado y de la condenación que se trae a nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Bueno, entonces ahí estaba descrito que iba a ser Jesús, él iba a salvar. Pero después de eso, entonces él le dice un Salvador, luego dice, ¿cómo dice exactamente? Que es Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir Cristo? Cristo es el ungido, ¿verdad? Eso quiere decir la palabra Cristo en griego. Cristo, el ungido. Pero Cristo era el título con el que se conocía, los judíos conocían, aquel que iba a ser el Mesías. El anuncio del ángel es maravilloso. Viene un Salvador, el Mesías, por fin, ¿verdad? Desde Génesis capítulo 3, allá donde el Señor habla de ese Mesías, la primera promesa del Mesías. Génesis capítulo 3, versículo 15, si no estoy mal, está ahí, o el 16, 15 o el 16, está ahí. Es la primera promesa allí. Y llevaron esperando siglos, milenios los judíos a que ese Mesías apareciera. Y después de muchos siglos, de muchos milenios de espera, entonces él ha aparecido. Y el ángel viene a anunciarlo. Por fin, el Mesías esperado viene. Pero no es el Mesías como el que ellos imaginaban, ¿cierto? Ellos imaginaban el Mesías una especie de Simón Bolívar, que iba a venir a liberarlos del yugo de los romanos. Iba a ser un conquistador, iba a ser un hombre de guerra, que iba a hacer de Israel el imperio del mundo y que Jerusalén iba a ser el centro, la capital, pues, de ese imperio. Estaban equivocados, porque el Mesías sí es un libertador, pero mejor que Simón Bolívar, ¿verdad? Y mejor que Alejandro Magno y mejor que cualquiera de ellos. Porque como ya le dije, no vino a liberarnos de los yugos, de la esclavitud de los hombres, sino de algo que es mucho peor, y es el yugo, la esclavitud al pecado y la condenación eterna. Amén, hermano. Entonces, ¿qué iba a hacer Jesús? Él iba a salvar. ¿Y quién era Jesús? En segundo lugar, Jesús era el Mesías prometido. Por fin aparecía el Mesías. En tercer lugar, entonces le dice ya para terminar allí en el mensaje del ángel, el Señor. ¿Eh? Algo de esto vimos ya el domingo, pero es el tercer título que le da el ángel al niño, a nuestro Señor ese día. Señor, Señor, claramente indicando su divinidad, porque esta palabra Señor era la palabra o una de las palabras exclusivas que usaban los judíos para designar a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, decirle a Jesús que el ángel diga que Jesús es Señor, está queriendo decir entonces que ese niño que están haciendo es Dios. Entonces, en resumen, ¿quién era Jesús? Él era el Mesías, dice el ángel. ¿Quién era Jesús? Jesús era Dios mismo. ¿Y qué iba a ser Jesús? Jesús iba a ser el Salvador del pueblo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, esto es lo que tiene, estas son noticias que deben traernos gran gozo a nosotros esta noche, ¿cierto? Son noticias que deben llenarnos de alegría. Si se pone usted a meditar en eso, imagínese, es Dios haciéndose hombre. Imagínese, es Dios viniendo a la tierra para salvarnos, para liberarnos. Imagínese esas cosas. Esto es lo que hay que meditar esta noche. Alrededor de ese acontecimiento maravilloso de Jesucristo naciendo, hay que pensar, hay que meditar profundamente en quién es Jesús, en qué vino a ser Jesús, para qué apareció Jesús, para qué se encarnó Jesús, antes que en cualquier otra cosa. Ese es el segundo hecho lindo de esa noche, agradable de esa noche. La gloria de Dios fue lo primero. Lo segundo es el mensaje que el ángel entonces viene a traer a las personas. En tercer lugar, entonces tenemos el canto celestial. Versículo 13 y 14 dice: y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Después de la buena noticia, viene un canto. Entonces el ángel está allí hablándoles. Y de repente también, imaginamos, detrás del ángel aparece un ejército tremendo de ángeles. Un ejército inmenso de ángeles aparecen allí. Y esos ángeles empiezan a entonar un coro, un canto. Quiero decirle una cosa. En la antigüedad, en la época de Jesús, existía una costumbre y era que cuando un niño nacía, entonces los músicos del pueblo se reunían y entonaban cantos para celebrar el nacimiento de ese niño y para darle la bienvenida a este mundo a ese niño, ¿verdad? Usted sabe que Jesús nació en las condiciones más humildes, más sencillas, maravilloso nuestro Salvador, ¿sí? Y aquella noche no hubo músicos, como era común con todos los niños que nacían, que fueran a cantarle y que fueran a darle una bienvenida y que fueran a celebrar su nacimiento. No hubo músicos humanos, pero hubo un ejército celestial que cantó aquella noche para celebrar la venida de Jesús al mundo y para darle la bienvenida, digámoslo de esa manera, a este mundo, al Señor Jesucristo, hecho hombre. Qué lindo. Ahora, usted puede imaginarse, o sea, este texto es algo que invita mucho a la imaginación, ¿verdad? Yo, mientras lo leía, estaba intentando imaginar Me imaginé una noche así, destapada, las estrellas abundantes en el cielo, la luna tal vez como la que tenemos esta noche, llena, iluminada así, los campos allí, verdes, las ovejas, balando, ¿sí? Balando, ¿sí? Balando, las ovejas balando, los pastores por allí, alguno acostado en la hierba mirando el cielo, otros hablando, otros comiendo tal vez, y de repente usted puede imaginarse un ángel se aparece. Maravilloso, un ángel. Ellos quedan impresionados, pero más impresionados quedan cuando la gloria de Dios los envuelve y algo muy brillante, esplendoroso, está ahora acompañándolos allí. Tanto que se llenan de temor. El ángel les habla, pero imagínense la escena. Tuvo que haber sido algo glorioso, maravilloso. La escena, después de que el ángel termina de hablar, detrás de él, imaginamos, se aparece un ejército inmenso, inmenso, miles de millares de ángeles, y los ángeles cantaban, no como canto yo, hermano, que toco un timbre y me desafino, un timbre, ¿cierto? Y me desafino, dicen por ahí, no como cantamos nosotros, sino como saben cantar los ángeles, nada más. ¿Qué cantaban los ángeles aquella noche? Ahí no lo dice, dice, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Solo cantaban eso. Ahora usted se puede imaginar eso. Trate de escucharlo esta noche. Gloria. ¿Cómo cantarían? No sé, es que es imposible imitarlo, ¿verdad? Pero trate de imaginar las voces más agudas, los tonos más altos. Trate de imaginar los tonos más graves, la melodía más, más espiritual, más hermosa que usted haya podido escuchar. Esos pastores tuvieron un privilegio maravilloso esa noche. Y esos ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Hay mucha discusión sobre si esto era lo que cantaron los ángeles ese día. Por algunas cuestiones de traducción y situaciones que no puedo complicarle usted ahorita con eso, ¿cierto? Pero lo que parece ser lo más probable, lo más probable de lo que cantaban los ángeles aquella noche era algo así como esto, escúchelo. Alaben a Dios en los cielos y que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Eso era lo que cantaban los ángeles. Que alaben a Dios en los cielos y que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. No lo usted recordará, también hace unos miércoles le expliqué eso de la paz. ¿Cuál es la paz? Shalom, ¿verdad? Shalom. ¿Qué es el shalom? El shalom, le dije en aquel momento, en realidad no tiene traducción en el idioma español. Entonces los traductores tratan de acercarse y nos dicen que shalom es paz, pero en realidad cuando nosotros nos dicen paz, pensamos es como en tranquilidad, en sosiego, en ausencia de conflicto, en esas cosas que pensamos, ¿cierto? Pero shalom quiere decir mucho más que eso, es la suma de todas las bendiciones. La suma de todas las bendiciones juntas, todo lo que podemos querer o desear junto, eso es shalom. Y los ángeles cantan aquella noche, paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres, shalom a los hombres que agradan al Señor. Eso es lo que ellos cantan, amén. Ahora, piense que nuestra celebración esta noche, o nuestro recuerdo esta noche de ese momento, debería incluir también para nosotros lo que es el canto, la canción. Una de las maneras más hermosas de adorar al Señor es adorándolo con cantos. Unirnos al coro de ángeles que aquella noche cantaron, así como nosotros vamos a cantar también en breve. Amén, hermanos. Entonces, note tantas cosas maravillosas que pasaron esa noche. Tenemos entonces la gloria de Dios, tenemos el mensaje del ángel, tenemos el canto del ejército, de las huestes. Luego, en cuarto lugar, la proclama de los pastores. El versículo 17 y 18 dice, cuando lo vieron, contaron lo que les había sido dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les contaban. Entonces, cuando los ángeles terminan de cantar, me fascinan las palabras de los pastores. No podemos decir que estos, antes de esta experiencia espiritual, ya eran hombres de fe. Pero algo sí podemos decir, por lo menos, y es que esta experiencia produjo en ellos una profunda fe. Porque si usted lee en el versículo 15, dicen ellos juntos, dicen, vayamos a Belén y veamos este suceso que el Señor nos ha dado a conocer. Entonces, ellos lo creen totalmente, ¿verdad? Vayamos a ver esto que se nos ha revelado, que se nos ha mostrado. Él no dice aquel día, él no dice en aquel momento, en aquella noche, él no dice, ellos no dicen, vamos a Belén y veamos si esto es verdad. Vamos a Belén y miremos a ver si esto de verdad está sucediendo. Sino que ellos lo dan por sentado, dicen, vamos a Belén entonces y miremos esto que se nos dio a conocer. Y llegaron y fueron guiados hasta aquella... Tantos dicen, no, que en realidad el lugar del nacimiento no fue un establo, sino una caverna de las que había en Belén, una caverna donde había animales, que eso es lo que parece indicar la palabra griega que se usa. Entonces llegaron a esa caverna allí donde habían animales y vieron en efecto lo que el ángel le había dicho, vieron al niño acostado en el pesebre, ahí donde comen los animales y envuelto en pañales. Y entonces, ¿qué hicieron los pastores? Empezaron a contarle a José, a María y a todos los que se fueron encontrando por el camino las cosas que les habían sucedido aquella noche. ¿Amén? Entonces, ellos contaron a los demás lo que había pasado. Pero también tuvieron otra reacción que la tenemos en el verso 20 y dice, y los pastores volviendo glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, que era tal como se les había dicho. Ellos no solo proclamaron, sino que dice allí que también alabaron y glorificaron al Señor. Regresaron allí a los campos alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la proclama de los ángeles fue otro suceso agradable, perdón, de los pastores fue otro suceso agradable aquella noche, que nos indica lo que nos da una guía, una señal de lo que debemos hacer también nosotros esta noche. Esta noche debe ser para nosotros también entonces una noche de proclamación, una noche de proclamar a Cristo vivo, de enseñarle al que podamos que Dios se hizo hombre, que vino a salvarnos, de enseñarle al que podamos que esta no es una noche de parranda, que esta no debería ser una noche de animación y todo ese tipo de cosas, sino una noche de proclamación, una noche para meditar y contemplar la gloria de Dios en Jesucristo. Por último, el último suceso lo vemos en el versículo 19. Y el versículo 19 dice, pero María grababa todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Entonces, la gente se maravillaba de lo que los pastores contaban. María tal vez también se maravillaba, pensamos. Pero lo que la Biblia nos quiere puntualizar que hacía María, la mamá de Jesús, era guardar esas cosas en su corazón y meditarlas, analizarlas. Detenerse en ellas, pensar en ellas, ¿no? Recuerde que antes de este capítulo de Lucas ya ha habido toda una historia allí, Lucas capítulo 1 también, ha habido toda una historia de lo que le pasó a María. Quedó encinta por obra del Espíritu Santo y el ángel ya se lo había anunciado y todo ese tipo de cosas. Se le habían prometido unas cosas, se le habían anticipado unas cosas. Y ahora ya está viendo con sus propios ojos cómo todas estas cosas se cumplen delante de sus ojos. Y ella las guarda y las medita en su corazón. Y volvemos entonces al primer punto. La noche de Navidad es una noche para meditar en todas estas cosas, para pensar en estas cosas, para reflexionar en estas cosas. De ninguna manera el creyente que ama a Dios se va a involucrar en esta festividad como se involucra la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, aunque pueda que participa de esta situación, estando con su familia, recibiendo regalos, comiendo esta noche y todo ese tipo de cosas, lo principal para él es contemplar la gloria de Dios en Jesucristo, en sus palabras, en sus obras, en sus hechos. Es hacer lo que hacía María, es imitar a María en ese caso, cuando María entonces está allí pensando, está analizando, está dedicándose a meditar en todas esas cosas que están pasando esa noche allí. ¿Se fija que esa noche es muy distinta a esta? Entonces, esta noche alrededor de Jesús se justifica la carnalidad, la mundanalidad, la parranda, se justifica el orgullo, la vanidad, se justifica la glotonería, la borrachera, se justifican muchas cosas desagradables, pasan algunas agradables también. Pero aquella noche alrededor de Jesús, todo fue agradable. Alrededor del evento de Jesús, todo fue agradable, todo fue una bendición. Desde la gloria de Dios que se apareció, el resplandor de la gloria de Dios, pasando por el mensaje del ángel, el canto de los ángeles, la proclamación de los pastores y la meditación de María, todo nos indica que esa fue una noche única, esa fue una noche especial, esa fue una noche maravillosa que nosotros deberíamos tratar de imitar y recordar hoy. Amén. Amén. Y vamos a hacerlo, tratando de imitar a los ángeles, ¿no? Será imposible hacerlo, ¿cierto? Pero al menos con nuestro corazón sí podremos cantarle al Señor esta noche, ¿verdad? Y mientras cantamos, tratar de recordar ese momento tan hermoso. Estemos sobre nuestros pies, hermanos, por favor.